Queríamos tener las novedades de primera mano, así que está en comunicación con nosotras Coti Irusta. ¿Cómo estás, Coti? Hola, buen día. ¿Cómo andan? Gracias por llamar. Bueno, qué interesante esto de la poesía, Coti. Contanos. Bueno, sí. Mirá, en realidad lo más interesante es cómo surgió todo, porque, bueno, en torno a... la militancia que venimos llevando las organizaciones por la diversidad, que sabemos que no es fácil, digamos, realizar actividades cuando no tenemos, digamos, presupuestos afines, digamos, a veces no contamos con el acompañamiento, digamos, que necesitamos para realizar las demás, y eso nos obliga a tener que pensar formas de, por ahí, juntar fondos para llevar adelante las actividades y demás. Y en torno a eso, un día nos sentamos a pensar con les chiques, sobre todo, que integramos Familia Arcoíris y las familias, y qué hacer, ¿no?, para juntar fondos. Y uno de ellos, propuso la idea de hacer un ciclo de poesía queer, o un evento que esté relacionado a la poesía y a las disidencias en particular, ¿no? Entonces, bueno, surgió esta idea, quedó dando vueltas, y gracias a Paula Ibáñez, que es una compañera de Familia Arcoíris, que recientemente se está, digamos, acercando a la organización, pero que siempre estuvo en la militancia por los derechos de las diversidades, empezamos a organizarlo. Digamos, asumió Paula la iniciativa, pero bueno, empezamos a organizarlo entre todos. Bueno, hay un equipo que está, digamos, responsable de la organización de este ciclo. Va a venir una persona que es Demo, que es de Buenos Aires, a leer algunos textos, y también va a estar presente uno de los chicos trans de Familia Arcoíris, que es escritor, adolescente, tiene 13 años, y la verdad es que tiene unos textos muy interesantes que los va a compartir en ese ciclo. También vamos a tener el enorme orgullo de recibir a las chicas de Las Lichas, que son músicas de la comarca, que están teniendo un proyecto muy hermoso musical, son realmente una exquisitez. Y, por otro lado, va a estar pintando Azul, que es una artista visual que nos va a estar pintando un retrato especial, es una pintura muy especial, que luego va a ser sorteada. Así que, más allá de lo que va a suceder en el ciclo de poesía, va a estar también presente una feria de ropa, feria de artesanías, feria gráfica, va a haber distintas cositas que son producciones, digamos, artesanales de los chicos, las chicas, les chiques y sus familias. Puede estar feriando uno de los chiques de Familia Arcoíris como una abuela o una mamá. También va a haber el evento incluye merienda. Va a haber cafecitos que la gente va a poder consumir, va a haber budines, tortitas, cosas dulces, saladas, para compartir y para recaudar fondos. Así que bueno, esa sería la propuesta para el sábado 2 a las 16 horas, es un horario de merienda, porque la idea también era que sea un horario diurno, que la gente pueda ir en familia. Y vamos a estar recibiendo a Demo, que viene de Buenos Aires especialmente para este evento. Buenísimo, Coti. Esto de la poesía debe tener que ver también con la expresión, con esto de que a veces hay cosas que como la música también, ¿no? Como todo tipo de arte, que es sanadora además, ¿no? ¿Cómo lo ves? Exactamente, exactamente. La poesía, digamos, y más en el contexto en el que vivimos, es, digamos, una herramienta fundamental para poder sobrevivir, consideramos, y también es un medio, digamos, que tienen las personas para poder expresarse, Apelamos a esto, apelamos a abrazarnos en las emociones, acompañarnos, y esta es una manera más de expresarse y de, ¿no?, a través del arte, a través de la poesía, de la pintura, de la música. Nos parece que es una, creo, incluso la mejor herramienta o el mejor medio para poder expresarnos. Buenísimo, Coti. Entonces, ¿está abierta todavía la posibilidad de que vecinos, vecinas se puedan acercar con sus poesías, con también en las diferentes diversidades? Sí, el evento va a ser en el espacio de Cultura Viva, en la calle Saavedra, me parece que al 545, 49, no me acuerdo muy bien, entre Tucumán y Roca. El evento es a las 16 horas y es con un pase a colaboración de 500 pesos sugerido, ¿no? Por supuesto, puede ser más, puede ser menos, pero la idea es que nadie se quede afuera. Va a ser un hermoso evento, va a haber cositas adentro y afuera para que poder visitar la feria, así que bueno, va a estar muy bueno. Bueno, Coti, buenísimo. Te agradecemos un montón esta comunicación. Y bueno, todo el Nehuen para ese evento, entonces, del día sábado. Y un abrazo para la familia Arcoiris y todas esas familias lindas. Gracias. Igualmente, chicas, gracias. Un abrazo.